cállate la boca, déjala nota de eso. Hello, dímelo, Simpo, cabrón. Estoy llamando hace rato, está pichando. Dame una vuelta que hay. Te oigo entrecortado. Hello. A mí que estos cabrones están grabando, yo te tiro del otro ahora. Da un break. Dale. La madre, puñeta, no tienen nada que hacer. Ñengo. Dímelo, Simpo, tráeme los strikes, camisas negras, para enseñarle a estos cabrones cómo es que se brega. Yo estoy parqueado afuera con los cabos de madera. En la Cadillac esperando, mira a ver si te acelera. Que estamos en cacería, noche y día, ready para la traje. No tenga cojones, pues que empaque las maletas y no se meta. Con los buen ganchar con la pureta. Vuelve el nene de la mafia, rey de todas las avionetas. Si sale chivato, no lo pienso y te mato. Compro un paquete de droga y se lo doy a los tecatos pa' que te piquen en canto y no aparezca. Me llevo tu resto en bolsa negra, en un botecito de pesca y te tiro pa'l mar. Dime quién puñeta te va a encontrar. Yo me no solo aquí se sabe trabajar para las misiones. Va pa'l piso todo el que no reaccione. En el monumento al jíbaro tiro el que no traicione. Y el Jeep Live, el Dream Team, papi, los G-Boys, está loco. Entramos disparando, poniendo pa'l piso, no se mueva. El trago un fantasmeo se queda, rapero te embuste, donde la calle va y la ajuste. Cuando no plate fuerte, no te asuste. Entramos disparando, poniendo pa'l piso, no se mueva. Que venga un fantasmeo, se queda, rapero te embuste, con el chip que se va y la ajuste. Cuando no veas de frente, no te asuste, cabrón. Cerco de sangre en el beat. La consecuencia de mi full, no cambiaste la actitud y te encerramos en la clave. Estoy lloviendo el cielo negro, tu muerte se acerca. Los males más caros que están brincando de la cerca. Loco por tumbar tu cuerpo, para hacerte una visita. Vaciarte par de pina hasta que el fuego te derrita. Y en la boca un bloque de los pies se te coloca. Me quedo fumando mientras yo como te ahogas. En el lago tú quieres competir, pues yo te pago. Vamos uno a uno que contigo yo hago el trato. En errar los clavos, sin foto tú sabes. Que te joda con nosotros, yo presenta los Reyes del Rap.